es el día de la Copa del Rey, hoy cambiamos el chip, aunque sea por un día, el líder de la liga se olvida de que es el líder de la liga y se enfrenta en la Copa del Rey a partido único en la primera eliminatoria para los equipos de segunda al Córdoba. Hay algunos que ya han sido eliminados, como Hércules, el Mancia, en fin, ya hay resultados por tener cuatro equipos, los cuatro partidos de Murcia también ayer a manos de la Almería. En fin, vamos a esperar que esta noche, sin prórroga, los blanquiverdes sean capaces de pasar a la siguiente eliminatoria y que los riesgos sean mínimos, en este caso lesión y desgaste, por ese orden fundamentalmente, porque la plantilla de leche va a tener apenas día y medio para preparar el partido próximo frente al Sporting de Gijón, que es verdaderamente muy importante conseguir esa quinta victoria consecutiva para seguir nutriendo el armario, la defensa de puntos para cuando puedan llegar, que seguro llegarán a época de vacas flacas. Pero lo importante en este caso es que se alargue cuanto antes esta racha positiva. Todas las rachas acaban, todas se rompen, pero cuanto más dure esta, mucho mejor. Se vuelven a enfrentarse tres días después del partido de la liga. Esta tarde a las 8 de nuevo en el Arcángel, andaluces y mexicanos buscan plaza para la siguiente eliminatoria del Torneo del Caos. Ambos entrenadores, Berges y Esquivar, rotarán sus equipos y darán oportunidades a los suplentes de la liga. Ayer ya decía el técnico de Elche que no regala ni un minuto. El que esté esta noche en el 11 será porque se lo ha ganado. Se quedaron en tierra por decisión técnica al Bacari Genereto. El otro por lesión, Carles Gris. Y lógicamente, pues la duda está en saber qué grado de dificultad va a poner el Córdoba, el equipo que va a poner. Antes que las mujeres van a ser muy competitivos o no, yo creo que va a ser un partido muy distinto ante la liga, sobre todo porque aquí el empate no vale. Aquí en 90 minutos hay que ganar sí o sí, porque si no tendríamos el añadido que a ninguno le gustaría de la prórroga, siempre desgaste físico y psicológico, sobre todo para el equipo que juega fuera de casa, que se tiene que pegar la paliza del viaje, en este caso el Elche. Saludamos a nuestra compañera Rosa Fernández. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pregunta lanzamos hoy a través de las redes sociales? La pregunta de hoy es si crees que el Elche volverá a ganar al Córdoba y así se clasificará para la siguiente eliminatoria de Copa del Rey. Esto es facilita, no hay que estudiar mucho. ¿Crees que el Elche va a volver a mojar la oreja al Córdoba, aunque sea otra composición, aunque sea con otro once? Bueno, pues sí, no. ¿Y por qué? Es lo que os pedimos en esta pregunta, en esta encuesta a través de Facebook. Twitter. El equipo ha partido esta mañana en avión, han cogido el vuelo a las 9 de la mañana, a las 10 y media estaban en Sevilla, vuelo directo desde el aeropuerto de Andrés hasta el aeropuerto de Sevilla, luego en autocar hasta Córdoba y ahora mismo bueno, pues la plantilla está comiendo, luego descanso, una merienda, mini merienda al filo de las 5 y media y a las 6 y media parten rumbo hasta el campo del Copa Cáncer, que ya se conocen bien, porque el domingo ya jugaron. El partido a las 8, recuerdo que desde las 7 y media estaremos en esta sintonía en la de Radio Marca a través del marcador, en el 101.4, también a través de TNL y por supuesto en nuestro portal multimedia, pues 3.2, ya sabéis, 3 medios de comunicación por el precio de 1 para daros toda la información. Desde las 7 y media y hasta las 10 y media, apasionante el Torneo del Caos. Córdoba Elche, solo puede haber un ganador. ¿Qué equipo va a poder poner Escribá? Pues el que apostábamos ayer, seguimos apostando por él hoy. Recordamos, Diego Rivas en portería, cambio en la portería, en defensa. Yo creo que se mantendrá el Cheita, el resto, novedades, Héctor Berrés como central, Perandier lateral izquierdo y Flaño lateral derecho. En el doble pivote, Pelayo y y Mantecón, también novedades. En la media punta apostaremos por la continuidad del Tirel, en principio Palanca también entra seguro, y ahí la duda puede estivar en si entra Buitrago o baja Coro de esa posición para que Jaime Formel juegue en la punta de ataque. Para el banquillo, Manuel Herrera, Pellegrín, Damián Suárez, Rivera, Sumetra, además de Cantarano, Selvi, y si la duda se entra o Coro, sería el posible equipo que va a poner sobre el tapete el técnico blanco y verde. Y enfrente, bueno, pues ahora nos pondremos en contacto con el compañero Mario Marcos en Córdoba, Francisco Marcos, para que nos hable de las novedades, que también va a haber las muchas en el 11 titular de Rafa Inverso. La verdad es que hay muchísimas curiosidades en torno a los partidos de la Copa del Rey, datos y curiosidades de la Copa. Siguiente documento que tenemos con el compañero David Marín. Nos habla de que Elche ha participado 63 veces en la Copa del Rey, antiguamente en Copa del Generalísimo. Estaba el Generalísimo, muchos de vosotros que sois de un para abajo, no habréis oído hablar, no habréis visto. El Generalísimo era blanco, que también en el año 65, que era bastante 37, 38 años. El Elche ha disputado 133 eliminatorias, de las que ha ganado 72 y ha perdido 61. En 1936 fue descalificado el Elche por incumplimiento de obligaciones federativas cuando estaba jugando la liguilla de Sotero. Justo cuando comenzaba la guerra civil española. Lo más importante que ha hecho el Elche en la Copa, sin duda, fue en 1969. Jugó la finalísima en el Bernabéu ante el primer equipo de contra el Atlético de Bilbao, entonces era el rey de la Copa. Por supuesto, perdimos 1-0, eso es lo más importante que no es que fue mejor de Elche, además de recordamos que llegó a esa final tras ganar al Pontevedra, Valencia y Real Sociedad. Luego también ha llegado a dos semifinales de la Copa. En 1960 perdió contra el Atlético de Madrid y en 1967 con el Valencia. Curiosidades, pues por ejemplo, que se enfrenta al Córdoba y es el cuarto rival consecutivo andaluz, porque el año pasado el Elche se enfrentó al Recreativo de Huelva, el que eliminó en primera ronda y cayó en segunda con el Almería andaluz. Y es que el año anterior, en la 2010-2011, también cayó con el Jerez. Ahora el Córdoba, pues los últimos cuatro rivales de Copa en tres ediciones consecutivas han sido andaluz. En los últimos 30 años, el Elche solo ha pasado dos veces a octavos de final, en la 90-91 y en la 94-2008. Precisamente en la 90-91, en el 91, acabamos de tener la segunda división. La mejor en cuanto a curiosidades también entre el Elche y el Córdoba, por ejemplo, la mejor temporada de la historia habla de la Liga, que se enfrentan los dos, es una curiosidad interesante. Porque la mejor temporada de la historia en ambos clubes de forma consecutiva fue cuando el Elche acabó quinto en primera división en la temporada 73-74 y un año después el Córdoba terminó también quinto en primera división. Curiosamente los dos clubes se quedaron sin jugar en Europa porque entonces se disputaba la Copa de Chile, luego fue la Liga y ahora la Europa League. Creo que cambió de nombre. Entonces era la Copa de Chile y el que quedaba quinto la Copa de Feria, a la competición europea. Pues ni el Elche ni el Córdoba, que quedaron sin esas temporadas, pudieron disputar la Copa de Feria porque los participantes debían ser clubes de ciudades donde se celebrase alguna feria de muestras de reconocimiento internacional. En el Elche y el Córdoba había esta feria. Más curiosidades interesantes, por ejemplo, Concord, Colonia y la Copa de Feria. Coronina debutó como profesional con el Español en la Copa del Rey 2004 contra el Elche y además para más entre marcó el gol de la victoria que supuso la eliminación de su actual equipo del Elche. Más cosas interesantes, por ejemplo, de Coro y de Generella. Ambos son campeones de la Copa del Rey. Coro con el Español en 2006 y Generella con el esta ronda en 2002. En enero, por ejemplo, jugó la final contra el Real Madrid. Ganó la. En 2004 ganó al Real Madrid por 3-2 en la prórroga y en enero salió al campo en el minuto 79 en sustituyendo a Fondo. Y Toro jugó la final contra el Zaragoza, en el que militaba Genredo, ganó el Español 4-1 y salió al campo del minuto 81 y marcó el 3-1. También tenemos a Echeita, que fue finalista en 2009 con el Atleti de Bilbao. Perdieron con el fue su más anécdotas de la Copa del Rey. Si hay prórroga, en Elche, en la Copa del Rey, han disputado 19 prórrogas. Ha ganado 9 y ha perdido 10. Y si hay tanda de penalti, ¿cómo que no puede haber? El Elche en Copa del Rey en penaltis, 10 veces se ha plantado la tanda de penaltis, en 4 ha ganado y en 6 ha perdido. Tanto la prórroga como los penaltis, perdemos más que nada. Y alguna curiosidad, por ejemplo, para describir la Copa, en 2009-2010, en su temporada con el Atlético de Madrid, fue su campeón, o hemos tenido el campeonato de los anteriores, en la 2007-2008, en el Valencia. Una curiosidad curiosa, el domingo fue el cumpleaños de Josep Alcacer, el segundo entrenador y el jefe de la defensa. Y hoy miércoles es el de Marcos Abad, entrenador de poder que cumple 27. La curiosidad no es que cumple años, es decir, sobre todo que los dos cumplen los años en todo. El domingo de Josep Alcacer estaba en todo en la liga y hoy Marcos Abad, el cumpleaños de los que nos que está también en Córdoba, porque fue la Copa. Son algunas de las curiosidades de este proyecto de la para que vamos a contar y sobre todo la Copa que tenemos que dar a finalísima de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la porque la inmigración total de retirados al Santiago de Nuevo y la primera vez que se publica ya nadie. Bueno, ¿qué dicen los oyentes Rosa? ¿Va a pasar el Elche? ¿Va a volver en 3 días a ganarle el Elche a Córdoba en la Copa del Rey? Bueno, pues por aquí está José Fernández, que con el Elche siempre claro que vamos a ganar al Córdoba, pues será un Elche 0-1, ganar al Elche. Bueno, pues como puede hacer al final, tenemos que ir a Francisco Col dice que sí, que vamos a ganar, que se nos va a ganar. Moisés González, no sé si le ganará, pero si no lo hace, mejor. Hay que centrarse en la liga, que vamos demasiado bien como para distraernos en la copa que tarde o temprano traeremos. Fátima Lima, sí, sobre todo porque nos lo merecemos y le dedicaremos la victoria a nuestro Edu Albacar. Sí, al parecer, bueno, Edu Albacar, que no responde sus amigos en Córdoba, en el pasado por pues, Córdoba, por charlas que tenemos con 4 partidos de sanción, pues el presidente del Córdoba ha denunciado ante el Atlético Profesional, que al parecer presuntamente porque no se ha dado una foto de la que cuando se retira del campo, como fue continuamente abucheado por el público, parece que tiene la imagen, lo han denunciado. Esta es una práctica habitual del Córdoba, no solo con el Cario, sino con el Córdoba. Y si hay imagen, que parece que sí la hay, pues Edu Albacar es porque se ha fijado con un partido. Parece que el Córdoba la tiene tomada. Aunque si Edu Albacar es un proceso efectivo, tiene que andar mucho más listo, primero, para que no lo pesquen, pero sobre todo para no hacerlo, porque no se ha pedido tanta eso. Menos mal que no voy a hacerlo atacar, porque es la verdad. Mejor que se haya quedado en tierra y que no haya ningún problema. Hay que ver, dice que será complicado, pero apuesta por un 1-2. A ver si los suficientes rinden al máximo y cogen más ritmo. José Antonio Grullo dice que él se volverá a ganar. Yo goles y luego se aproximó a las posiciones. Era paseada. Tres victorias, una tarde victoria, tres en tres días. Ese campo tiene que ser malo, ¿eh? Claro que no pasa nada. Esperemos que la afición de Córdoba acarrea justicia en la demanda de guerra. Digo porque la afición de Granada no es toda tan mala como los 200 seguidores que apedrearon en dos ocasiones consecutivas la última vez. Tanto en la Liga, el último partido de Liga, como en el Chile. La afición de Córdoba todavía no hemos tenido noticias en los últimos dos años en la parte de Granada. No quiero hablar de la afición de Granada, sino de los desalmados de los 200 en Granada, que sí trataron a los futbolistas, a los directivos y a los periodistas como en el mundo. Bueno, una pausita y vamos a hacer otra. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pablo. Entre en colocación, 10 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalloyes 26 y 54, Elche, teléfono 965-43-7809. En tu servicio oficial Volkswagen Vehículos Comerciales conocemos tu vehículo comercial mejor que nadie. Por eso, por mucho que tú estés, siempre damos con la solución exacta. Porque ahora te ofrecemos completamente gratis una extensión de servicio de movilidad durante un año que incluye asistencia de carretera, transporte de mercancías, mantenimiento de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento en la red oficial y rentabiliza tu vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. Deja ser amor, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y los mejores colectivos. Grupo Serrano Automoción. Elche Express Club, nuevas clases divididas, yoga, zumba, Mitsubi. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Express Club. ¿Te gusta el pádel? Pues estás de enhorabuena. Arranca de nuevo el circuito de pádel información.es. Esta vez con Elche y Benidorm Galicia te acompañarán al golpe en la mejor liga de pádel de la provincia. Pistas, pelotas, bebida incluida, regalo de camisetas de liga de pádel, miles de euros en premios en este formato único de todo incluido. Solo faltas tú. Tienes hasta el 15 de septiembre para apuntarte. Aprovecha la oportunidad e inscríbete en www.infopadel.es. Disfruta de los mejores clubes de pádel de la Blue Padel, Arena Alicante, Padel Point y Matola. Patrocinado por Yates Nova Oroleta, Deportes Match y Coca-Cola. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. El sábado fui entrenando, pero ahora ya hoy me he encontrado bien. Yo no esté disponible para allá de eso, creo que lo va a tener un poco de porque si el tweet donde el primero que digo sí, pero bueno, ya no pone nada. Eso es como para que la amenaza de muerte, que ya ahí va o no. En realidad, no puede haber amenaza de muerte. Entonces, no hay que hacer que tampoco de esta montaña se ha recibido amenaza de muerte. No puede detectar, debería denunciarlo. Y intentar cuanto antes cerrar ese tema, porque es por robar, ¿verdad? Porque no, no sé, no porque no haya viajes, en este sentido de haber bien. Más comentarios a través de las redes sociales sobre la eliminación o no de uno de los dos, y de que no está marcado para volver a hacer la mesa por los errores. Hay más comentarios, por ejemplo, que nos dan el beneficio que va a ganar y ya pasar la eliminatoria. Ya la crítica nos comenta que creo que sí, que ganaremos, aunque será un partido muy difícil. José Flores, sí, continuamos en alargar la racha y alargar las bocas con la crítica de nuestros jugadores, pero la primera vez que yo creo que sí, y ganaremos para las bocas en el centro de la actividad que nos necesitará la noche de la mitad. También José Flores nos dice que sí se clasificará y que el foro va y aquí el foro va ahora mismo en esta primera vez para la de los equipos de fútbol. También Roberto Rico nos dice que lo importante es la vida, aún así podemos ganar. La tendencia es muy positiva, por eso me tengo que tener una perola que está pues ya lo dijimos el otro día, si el que hay que pagar el canon es por el derecho constitucional que nos ampara el artículo 20 de la información, si nos faltan por faltan a la federación que nos tienen que pagar por el trabajo. Con momentos tan difíciles como viviendo, como el otro día, mientras los partidos sean legales y televisados, no vamos a tener. Si el partido no es televisado, no podemos ver. Lo que nunca va a faltar, la misma de los que han sido es a través de Radio Marca, de los presentes de toda la información de los partidos. Por cierto, sabéis que el sábado juega el Elche contra el Sporting a las 5 de la tarde en el Martín Valero. La semana siguiente, el sábado 22, Huesca Elche, también sábado a las 6 de la tarde, y la siguiente, también sábado 29 de septiembre, a las 8 de la tarde, el Elche recibe la visita del Recreativo del Elche. No me pregunto si interesa comentar los otros partidos, porque eso no es así. Una pausita y continuamos. Esta semana para abonarte, da el paso. Confía en nuestro Elche. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina, Promisal y Fibertas de Soles. Bota 10, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazos. Aparato dividido y rebajado. Bota Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Bota Diego, en Elche. Teléfono 627-57-6622. Email, corteautomático@botadiego.es. Si te gusta la buena cocina, usa lo mejor. Usa Fides. Consigue la inteligente de fuentes de la prestigiosa firma Fides. Fuentes de vídeo y alta calidad con los que se traen más partido a tus recetas. Puedes comprar una nueva fuente de Fides por solo 3,95€ con 3 cupones de la venta. Diario Franquiverde.com, la web con la actualidad más completa de Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cantera, afición, nuestro equipo al detalle. Diario Franquiverde.com, síguenos también en Facebook y Twitter. Diario Franquiverde.com, el diario de la afición. ¿Quieres iniciarte en la cocina? ¿Descubrir nuevos sabores? ¿Impresionar a tus invitados? La Verdad te propone la colección de libros Escuela de Cocina. Recetas ilustradas y explicadas paso a paso con las que conseguirás convertir la comida en una auténtica experiencia. El próximo domingo, primera entrega, postres, solo 1,25€ por la Verdad. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo mejor y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90€ al mes en tu compañía de comunicaciones. esta tarde. Seguimos en directo a través de Radio Marca Elche, el equipo mexicano que ya está en Córdoba. Hemos escuchado a Pelayo, una de las más que posibles novedades esta noche en el once titular del nuevo Arcángel. Pero ¿qué Córdoba nos vamos a encontrar? Me imagino que también será un Córdoba muy remozado para la Copa del Rey, para los militares puertos y también pues para que las noves que se vaya calibrando también el rendimiento de otros futbolistas. Nos vamos precisamente hasta Córdoba y está nuestro compañero de Radio Marca, José Ángel Martos. José Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, compañero, ¿qué tal? Pues aquí esperando que llegue el choque, lo quiero en Córdoba con ganas de revancha, ¿no? Sensación ha quedado ahí de un domingo de Elche, de cómo ganó el partido y la sensación de equipo. ¿Lo veis como ese líder sólido que ahora mismo es, con cuatro partidos y cuatro victorias, o entendéis que se pudo dar otro resultado? Al cole, ¿no? Desde la 1 de la tarde, aunque marca de Uber, vamos a terminar lo que era el premio, a trabajar, es cierto que todo el mundo el otro día al estadio se le regalaba la entrada para el partido de hoy, aunque ya había dos por uno, se compraba la entrada para el partido de día, automáticamente se le regalaba la entrada para el partido de hoy, justamente porque el club de presente no puede contar a Córdoba. Los abonados también entraban gratis. Entrarían hoy en el partido de Copa del Rey. Sí, sí, los abonados como los de la cultura de localidades, la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura. Ya no son las 3 de la tarde o las 12 del mediodía, pero que hace buena temperatura por ahí, ¿no? Sí, sí, aquí la temperatura es buena, como ahora es el número 34, claro, no nada más. ¿Eso es un horario? Para estar a 12 de septiembre no está nada más. Creo que a las 8 esta noche otra vez entre Córdoba y Elche, es un déjà vu en apenas 3 días, otra vez los dos históricos volverán a enfrentarse en el torneo. Nada, José Ángel, que veremos lo que pasa esta noche, ya lo contaremos. Sí, como tú dices, en el caso para el Elche, pero ya para la gente, sobre todo la victoria que conseguimos el otro día aquí, pero no podemos ya. Pues hacemos un trato, hacemos un trato, vosotros campeones de Copa del Rey, nosotros ascenso directo. Vale, vale, pero también podríamos jugar el primer gol. También, también. Firma también. Playa para el Córdoba y Copa del Rey y el Elche Ascenso. También lo firmamos en el Elche. Muy bien, un abrazo, José Ángel. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Nuestro compañero José Ángel Marcos desde Radio Marca Córdoba. Un Córdoba que lógicamente quiere sacarse la espina de esa derrota en la Liga y que lógicamente pues quiere por lo menos eliminar a ese que está en la Copa del Rey. Lo que sí que nos gustaría a Córdoba es y a invitarnos es que no hubiese prórroga, porque esto no es más que un desgaste de cara a los partidos de liga que estamos en el cuarto. Recordamos también al portero del Elche, Diego Rivas, si piensa, bueno, pues que esta noche va a ser el guardameta titular y que debutará oficialmente el guardameta. Hoy y el sábado también. Bueno, pero se entiende, se entiende porque la año de la Peña Centímetros Más Verde y que lo que tenemos que buscar que Peña Centímetros Más Verde formar parte de la Peña Celeste, un objetivo joven que está formando parte de la Peña Celeste, una decisión interna de la Peña Peña de poder realizar diferentes formas de trabajo más centrada en nuestro socio. Es el partido esta tarde, lo arbitra el ínclito José Ramón Piñeiro Crespo. La temporada pasada quitó 3 veces a Elche, ganamos en 2 y perdimos en 1. La vez que perdimos fue la condición de Puebla. Llegamos aquí a las 7 y media, esperamos en marcador. Entonces, muy bien, 3-6, hasta luego.